tus besos, yo te sigo queriendo. Ay, muchacha de mis sueños, por ti también estoy sufriendo. Ahora sigo esperando ese mismo momento en que nos separamos sin un llanto ni un lamento. Amor, solo estoy sin tu querer que me dejó. Amor, amor, muy solo estoy sin tu querer. Amor, amor, muy solo estoy sin tu querer que me dejó. Yo te sigo queriendo. Ay, muchacha de mis sueños, por ti también estoy sufriendo. Ahora sigo esperando ese mismo momento en que nos separamos sin un llanto ni un lamento. Amor, amor, muy solo estoy sin tu querer.